Ahora hay muchísimo menos o casi desaparece. Lo que uno tiene es un móvil. Pero no sigue. ¿Todavía hay? Hay menos. Pero hay más móviles que antes. Hay móviles, pero... Como decían, ya desde Perú ya superó la cantidad de habitantes. Hay móviles, pero no el dinero para la llamada. Entonces tenemos el móvil, pero no el acceso a la red. Pero ahora hay un móvil. Después la gente lo va a cambiar, tener un 3G con Wi-Fi, o sea... O sea, estamos en un país donde todavía la gente muere, la asesinan por un móvil. Aunque los precios han bajado mucho. Pero, a ver, la penetración del móvil, hay 6.000 millones de móviles en el planeta, hay 7.000 millones de habitantes. Y eso va a ir bajando, ya no son 3G, serán 3G. Pero bueno, va a llegar un momento que se va del salto. O sea. Pero, Carlos, lo que voy a decir es un poco cierto. Por ejemplo, mi hermana hizo un máster acá y el máster incluía ir una semana a Barcelona. Ella tiene también un iPhone, ¿no? Y entonces, fue y el proceso no servía para nada porque no había un paquete que la compañía cubriese para poder tener roaming. Ese es el problema. El otro problema es que es lo que dice ella directamente, que en este país, en Colombia, pero hablando de Perú, todavía es un lujo, o sea, todavía tener este tipo de comunicación transmediatizada y promediatizada, ¿no? Entonces, todavía no es masivo, lo será, pero... A ver, sí. Los números dicen que hay más móviles que habitantes en Perú. Obviamente hay gente que tiene 2 o 3 y hay gente que no tiene. No, no. O sea, móviles tienes, o sea, hablando de teléfonos, sí, de telefonía celular, son pero, servicios, pero no hablando de... El servicio, Bueno, pero, ¿qué pasó con la televisión? En el año 60 mi abuela compró un televisor. No había sido, esto me contaba mi padre, tenía la televisión, venía la vecina, veía la tele, la noche, el noticiero, salía todo mal, tenía ahí. 5 años que no tuve ningún televisor. Pero nació como servicio público, ¿sí? Eso, pagar eso. No nació pagando, entonces. Contenido era gratis, voy a publicar. Era gratis. ¿Y por qué alguien no puede subir para gratis? Para el usuario. Así lo mismo que hacer ahora. ¿Lo da gratis? ¿Por qué no puede prensa gratis para el mundo? De hecho, es así. Pero el país lo leo. Pero el acceso, ¿no? O sea, todos mis estudiantes tienen móviles de última tecnología, ¿sí? Pero me tienen que pedir un minuto para poder llamar, por ejemplo, para poder, porque no tienen el sistema pago, los pagos. Sí, yo creo que todavía el acceso no está... Yo no digo que sea normal para nada, pero no soy un apocalíptico de la bella digital, ¿no? Hasta Barbero lo decía otra vez, estuvo hablando en Colombia y dice, no, acá los gobiernos reparten computadoras, agarran los chicos y se dicen, joder, gastan dinero con eso, y dice, si la brecha digital está cerrando a la misma gente, comprando con los móviles y todo eso. Hay experiencia en África, que está peor que nosotros en América Latina. Pero gente que no sabía lo que era moneda, lo que era una cuenta bancaria, nada, en Kenia, ahí bueno, vuelve el tema de Hollywood. Vodafone, con la empresa pública de telefonía de Kenia, montaron un sistema de microahorro, micropago, que son los móviles, ni siquiera 3G. Y ahora, prácticamente la oficina de esta empresa se convirtió en un pequeño banco. Entonces la gente que se iba a ir para trabajar a la ciudad, demandaba, ahora empieza a hacer transacciones y se empieza a generar dispositivos de ahorro. Y yo le decía, bueno, y la aplicación, y dice, no, porque yo no veo, porque tiene teléfono guau, pre-iPhone, digamos. Pero ya van a llegar, para bajar China ya te veo el coste de los clones, de los móviles, de los tablets, lo van a inundar, y los chinos que están haciendo un buen negocio gráfico, lo van a inundar de tecnología. Pero así, vean la historia de la tecnología, cuánto vale un giga de memoria, cómo fue cayendo, el precio de las computadoras, al principio te hablaba de hacer el cálculo de la máquina, cuánto costaba ahora. Va a llegar, ¿llegará a todo? No, la televisión tampoco llegó a todo, la radio bastante, tampoco, los libros mucho menos. Pero no van a llegar al 100% ni a nada. ¿Cómo no llegan al 100%? Pero cada vez se van llegando más. Aquí hay una estructura del Wi-Fi interesante, una estructura del metropolitano y hay Wi-Fi, llega al campus y hay Wi-Fi. En Colombia tenemos un monopolio que da una forma impresionante, que es capturada la red. O como es difícil, por acá, pero solo existen dos empresas que te brindan ese servicio, ¿no? Nada más. O sea, me encontré con las. O sea, Metropolitano no entra para cualquier estación, está la Federal Abierta. Entonces yo vivo en Cataluña, Cataluña Profunda, y hemos visto se llama Wifinet, y es una red totalmente colaborativa, antisistema, una de las más importantes del mundo, y una experiencia que está en todos lados, red de telecomunicación abierta, libre industrial. Pasan por encima de Telefónica, Vodafone, todo el mundo. Y tú puedes, te monta la antena, la pones en el balcón de tu casa. Hay 18.000 nodos activos. Esto está reproducido en muchos lugares. A partir de un nodo, tengo un amigo que tiene un nodo ahí en el pleno Raval de Barcelona, al lado del MACBA, un amigo mexicano, medio hacker ahí, tiene la antena en la puerta, ¿no? Y se comparte, un enganche, o sea, ellos tienen su propia conexión, todo fue trabajando con los. Esto nace porque Telefónica no le daba importancia a los pequeños pueblos, porque no era un mercado interesante. Son los pueblos, hablamos de las calles, empezamos a tirar cables, tiramos a tirar la calle, ya empezamos a hacer estas redes. Tienes que pensar en la radiofonía o Mateo, ¿no? O sea, sí, sí, sí, el espíritu es el mismo. El espíritu es el mismo. Esto es revolucionario. Pero volviendo al punto al que estábamos, sí, volvamos acá, quizás podría ser conseguido en paralelo, ¿no? O sea, la, haciendo un diseño que esté, digamos, dentro del. Dentro de la estructura analógica, pero en paralelo dentro de la estructura interactiva, ¿no? Sí, se trata de diseñar contenido gráfico para conseguir para el analógico digital. Pero la etapa de concepción sea en paralelo, ¿no? O sea, que no vote uno y después se adapta el otro, sino pum, que vote claro, uno. Claro, que serán dos situaciones. Una puede ser la traducción, como yo dije antes. Eso puede ser normal, que hay una aplicación ya analógica, etc., y hay que traducirla para digital. Y la otra es desarrollarla en Snow, ya pensar estas revistas que la de Callari, que nace de Roja Online, y para. Y acá estamos en el tema de este ámbito, que es este ámbito de organizaciones, que un poco quizás un cajón de desastre. Yo no sé si. No, no está. Porque podríamos pensar un poco estos ámbitos. ¿Qué es lo que pregunta el grupo? Si pensamos en profesiones, que sería la otra forma de entrar a la base de datos, después las revisamos, ¿no? Pero tenemos un sector periodismo. Información, ¿de acuerdo? El campo profesional puede ser trabajar en la radio, puede ser trabajar en la prensa, trabajar en la tele, ¿no? Ámbito periodístico informativo. Ahora, las viejas funciones de los medios, educar, informar y entretener. Tenemos una parte comunicadora, la parte educativa. Educación, no, miren, más fácil, el nombre del libro, Educomunicación, o Educomunicador, si quiero. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿No? A lo mejor no es el perfil que uno vaya a buscar trabajo de Educomunicador, pero es el comunicador trabajando en la educación. O para la educación, que no necesariamente sí, sí, no. Se necesita. Pensemos así como genérica. ¿Cómo? Genérica. ¿El audiovisual? ¿Qué puede ser? ¿Genérico? ¿Cómo sería? Audiovisual, acá tendríamos ya la impronta de los medios, un comunicador audiovisual. Pero bueno, pasamos a las profesiones, ficción, digamos, producción de ficción, porque ya no ficción. Pues acá, aquella, por ejemplo, documentalista, por ejemplo. Tenemos el periodista, el documentalista. Dentro del audiovisual. Tenemos acá, claro, el comunicador audiovisual también se mezcla con los mediáticos, con los medios. Porque entendemos también todo lo que es ficción, ¿no? Ficción. ¿Qué figura genera? Cine. Cine, televisión. No, pero ahí estamos con los medios. Producción. Producción. Bueno, la figura no es producción, tenemos que ver el productor. O si un creador sería, incluiría guionista, todas las figuras. Sonidista. ¿Cómo? Sonidista. Yo diría producción. Sí. Productor, ¿qué es el productor? Productor realizador. Realizador. Y ahí podríamos tener todas las sub. Funciones. Todas las sub. Realizador. Sí, sí, en ese. Diría del director de la película, que sea, sonidista, el fotógrafo, iluminación, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué otros ámbitos funcionales hay? Organización. Ahora sí, el creador de comunicación interactiva. Y acá también tenemos toda una serie de. Barra transmedia, como decís, si quiere. Acá diría todo el tema de interfaces, creador de interfaces, diseñador de interfaces, experto en texto, usabilidad, sobre el dicho y acá. Claro, todo lo que es publicidad, publicidad, relaciones públicas. Por el desarrollo, todas las formas. Comunicación organizacional. Organizacional, comunicador político. Para el desarrollo. Para el desarrollo. Para el cambio social. Como para el desarrollo vaya cada cambio. Sí. Esta podría ser una parte para poder entrar después las competencias, para reorganizar. Tendríamos que tener todas las competencias, pero yo creo que si las leemos de estas entradas, vamos a notar que faltan muchas y vamos a vivir después de completar. ¿Cómo está la semiótica? Están todas. Teoría. No, creo que es un investigador de la comunicación, que es otro perfil. Así es. Digamos, la semiótica sirve a todo, pero acá tenemos el perfil de investigador. Puede interactuar con cualquier otro ámbito. Investigador. Investigador, investigador emocional, investigador político, investigador para el desarrollo, cambio, etcétera, pero publicidad, como todas las figuras acá dentro, ¿no? Como un poco como el cine, creativo, gestor de cuenta, planning, todas esas figuras que están cambiando muchísimo. Entonces piensen que ahora ya, les cuento una anécdota, un estudiante de la facultad, sacó su book, con sus logotipos, vídeo, se fue a Madrid una super agencia de publicidad, no está bien, aquí medio de año con el tope el tema digital y creativo. Mostraba, venga, de 200 bus por día que decían los estudiantes recién recibidos, y dijo, mira, está bien el book, dice, pero lo que nosotros estamos vendiendo a los clientes es Transmedia Storytelling. Así que si tienen idea del tema de narrativo, todo eso, o sea, está de moda el Transmedia. Fíjense, hasta la publicidad, ¿vale? Hace lo mismo de siempre, pero no, nosotros damos el toque del storytelling, ¿no? Narrativo. Si quieren volver un cachito acá, organizaciones. Tenemos conocer los principios y potencialidades de las TIC para la comunicación interna y externa. Claro, acá englobaría la externa, podría englobar todo esto. Hacer clic y abrirlo. Caso, ahí también faltó el empresarial. Sí, barra. Acá en Perú es un poco, se organiza, digamos, la imagen institucional comunicativa de la empresa privada, para eso se usa bastante. La pregunta es, en Perú, ¿quién enseña? ¿Quién forma publicista en Perú? ¿Quién forma publicista? Bueno, desde hace estudios. ¿Qué tiene? ¿Carrera de publicidad o comunicación o orientación? Tenemos cuatro ramas. Audiovisuales, publicidad, marketing, comunicación empresarial y comunicación para este, perdón, para el desarrollo. ¿Y en la universidad pública? ¿Cómo? ¿En la universidad pública hay publicidad? Muy poca, no hay casi. No. Más comunicación social, que es periodismo. Sí, periodismo. Igual que en Argentina. Sí, perdón, me imagino. Digamos, la universidad pública la regala a la privada, todo el tema de publicidad, marketing, todo. Pero la universidad pública... Pero acá, en esta casa, ¿cuál es el enfoque de publicidad marketing? O sea, para eso, para los especialistas de la y de hecho hay una disputa, ¿no? El marketing, no sé si es de comunicación o se va al lado de finanzas, ¿no? Hay una disputa entre esas dos cosas. Es un error, una cuestión muy ideológica de la universidad pública, que le están regalando una formación. La ONG necesita publicistas. Greenpeace necesita publicistas, y la que esté trabajando acá a la vuelta de la esquina necesita publicistas. Es su actividad, digamos. Claro, bueno, la energía se trabaja para Coca-Cola. Acá muchas de esas que vimos de web analítica, analítica web, todo eso podrían retomarse desde acá, ¿no? SEO y SEM podrían estar acá tranquilamente. Conocer las técnicas de publicidad en línea y el off the line, acá. Hay decenas de cosas para poner. Los flash mobs, por ejemplo. Sí, bueno, hay un libro muy lindo, si les gusta esto de las nuevas técnicas publicitarias, un chico que está investigando mucho, muy simpático, es Martín Parreño, él sacó un libro, se llama Funny Marketing. Que analiza todas estas formas nuevas, estas nuevas formas de publicidad, product placement inverso, por ejemplo la cerveza DAF de los Simpsons se puede comprar ahora, hay una galleta de Harry Potter que se puede comprar, bueno, habla de branded content, como todas estas palabrejas que están muy de moda, bueno, analiza como 30 o 40 casos, ¿eh? Cada uno de categorías diferentes, ¿no? No es un señor, digamos, yo digo duplo, digamos, pero era muy interesante. Bueno, advertising, advergaming, blogvertising, brand TV, etcétera, etcétera. ¿Podrá ser una competencia esto de, es muy ligado también al periodismo y a la publicidad esta de la capacidad de crear memes o crear virales? Sí, bueno, ahí estaría todo este paquete entre la comunicación viral, claro. Totalmente. Podemos hacer una categoría. Yo después, si quieren, me lo apunto a una marca, ponle Carlos por ahí, porque yo de esto, bueno, hago una asignatura de comunicación digital para los estudiantes de publicidad y tengo mucho material y podría hacer un listado bastante, lo digo todo, obviamente, porque es imposible, pero poner todo este tema. Obviamente en el libro Funny Marketing habla de también obviamente de lo viral. Y después tenemos el tema de las marcas, conocer y aplicar, conocer y saber aplicar las técnicas de branding. Acá se podría llegar al storytelling, pero el storytelling ya iría quizás en lo digital. Está muy de moda el storytelling. En España salió hace un par de años este libro de Richard Salmon, un francés. El libro estuvo bastante bien en Francia, en Italia más o menos, y en España fue tercero. Un libro antisistema. Está sin la T. Sí, no lo sé, pero Google no lo hubiera dado, ¿no? Se lo hubiera puesto. ¿Cuál es la versión? Francesa. La portada de Castellano igual, con Storytelling en inglés, la máquina de fabricar historias. Y tuvo mucho éxito, un libro muy light. Un libro que cuenta cómo Bush engañó todo el mundo, construyó el relato. La sala de difusión masiva y habla de las grandes empresas, no dice nada nuevo. Pero es interesante, porque es un libro antisistema, muy onda no logo, el libro de Ana Mitlen, que lo han comprado todos los publicistas. Igual que no logo, ¿no? El libro ha repudiado todo el sistema capitalista, lo tienen todos los publicistas ahí de libro referente. ¿Será amigo de Chomsky? Sí. Y bueno, es que está esa obra, ¿no? Volvemos al documento, que era media horita, ¿no? Estamos... Sí. Me parece que en un ratito volvemos a esta casa, porque luego flotando. Habilidades, el hacer. Enseñar producir el valor tiene aplicaciones para intranet y sitios web. En lo organizacional, algo que mencionaban esta mañana, ¿no? O sea, en los periodistas, o sea, como los sistemas de comunicación jerárquicas, como en lo organizacional siempre pues, se maneja el tema de la comunicación no jerárquica, transversal, singular. Entonces también es como conocimientos que tengan que ver con una comunicación que privilegie justamente la no, como la dominación de la autoría del periodista. Lo hablaban en el término de periodista, pero pienso que en términos de la comunicación a nivel general, o sea, de esquemas comunicativos que con la interactividad no sé cómo. Yo pienso que lo que podemos hacer, a ver si me acaba de ocurrir, por ejemplo, agarrar a Denis, que habló esta mañana, decirle a Denis queremos que nos mande 10 competencias del periodista digital. O 5 y 5 a 6, a las 5, las 10 fundamentales. Y vamos buscando gente en otros estudios, pedimos que nos den una mano y las mande. Sí, lo que llamamos. Si tiene acá hay gente ya, lo hablábamos al principio a propósito de crear esquemas para esa participación. No solamente participar y ser participativos, sino en términos de las estrategias organizacionales. Entonces, crear estrategias organizacionales o conocer estrategias organizacionales, por lo que es del saber, que permitan justamente la participación. Yo no sé, Eduardo, este punto, yo creo que mejor hay un wiki y que lo adopte de la paz, no sé, porque ya tiene la plataforma y puede podría. Pues yo creo que hay un wiki y le pedimos a la gente, a los amigos, que colaboren, que vayan agregando posts. Si queremos una buena base de datos, es como la Wikipedia. Si lo pensamos entre nosotros 5, 10 o 20, no, nunca va. Vamos a partir. No, pero ahí dentro, ¿es una wiki o buscamos una afuera? Había una, no sé, hay un wiki, ya sé. Ahí la plataforma, totalmente 2.0, y a eso, ¿no? Vamos, y después, ¿cómo hacer? Es crear estas nuevas categorías, incluso hacer un copy-paste de algunas que ya están, o sea, que quieren entrar por medios, que quieren entrar por perfiles profesionales, igual ya están los profesionales. Yo creo que es claro, interesante, ¿no? Porque yo tengo que hacer una carrera de educación para tomar los perfiles. Yo mantendría la serie El Saber, digital no digital, para la propia categoría, para aprovechar lo que ya estás aclarando de que se pueden combinar, que no son dos ámbitos de saber y de hacer, son dos ámbitos realmente independientes uno del otro, etc. A mí me preocupa lo que yo comenté ayer, y es que por el partido de mi facultad, o sea, el encargo así más grande que yo tengo, la responsabilidad, es en términos sociales. Cuando yo lo socialicé con el grupo, que ya no es solamente un grupo de trabajo al interior de la facultad, sino de la universidad, trabajamos de hecho en formato wiki para nosotros damos las lineamientos de las políticas y quien quiera pues va agregando. Pues es el tema, nosotros partimos, o sea, lo que me dijeron, partimos de competencias, pero pues no solamente aprender a conocer, aprender a hacer, sino aprender a convivir. No como un tema que tiene que ver también con el aprender a hacer, que no es solamente el ethos con el que ya deberíamos estar, venir desde la casa, sino como crear estrategias comunicativas mediadas por las TIC que permitan esas formas de convivencia, de participación. De hecho, uno de los énfasis, el énfasis profesional de mi facultad bandera es comunicación en conflicto. Pues algo de darle forma de competencia y luego se coloca. No descartemos bien este tercer gran capítulo del ser. Yo, por ejemplo, yo traigo, no sé, me empecé a dar cuenta que yo estaba con... Yo, cuando Carlos me mencionó este taller colaborativo en Colombia en agosto, que nos vimos, que empecé ya puntualmente a hacer la socialización del cruce con el documento, yo traigo un documento con propuesta que tiene que ver, es un documento corto, es algo muy sencillo que yo sistematicé a la luz de lo que y la propuesta es justamente no pensar solamente en conocer y hacer, sino convivir y ser. Entonces es una propuesta, digamos, más profunda, ¿no? Más en términos. Desde la semana que viene, o sea, apenas lo pongamos online, en el wiki. Digamos, ahí ya. Es un taller colaborativo de ti, deberíamos pensar trabajar en colaborativo. Bueno, que si tenéis ya la filosofía, como la, no para el no filosófico de la aparición de la digital. Mira, aquí no se puede hacer Wikispot, pero me permite que creéis el wiki. ¿Wikispot o Wikispace? Hay un montón, hay algunos que no puedo el nombre. Pero se puede armar la página, no me acuerdo, no me acuerdo. Todos firmaron el papelito con el electrónico, de última vez. De última vez, si hay, voy a crear el blog, si quita el mismo y lo vamos. Y cualquier duda, podemos contactarnos a Enoa, vamos a tener aquí. Se siente como Shuri Wales. Ah, y la otra cosa es que no lo limite como algo digital, que es como que se me cree. O sea, la vida medio invertida para el periodista, pongámoslo. Es decir, la digamos, toda la competencia tradicional, la vamos a ver. Nos hablan. Pero el tema es que los wikis van por páginas. Yo diría que todas estas categorías que acá aparecen en verde podrían ser páginas. Sí. Y te incluí los ámbitos. No, habría que hacer uno. Y esta cada uno sería una página. Uno se trata de ranking y luego hipervínculos en los distintos componentes de ese final de profesión y componentes hacer saber y los elementos que comenzaríamos con las 30 o 40 páginas. Poder entrar, claro. Una por medios, otra por ámbitos profesionales. Porque yo después hicimos muy bien, se puede crear la del director de cine, si alguien tiene tiempo gana, se va buscando la competencia, la va conectando con. Ya sería poder convocar a los equipos, a los equipos de trabajo que están en otras disciplinas. Nueva página sería nuevo ámbito profesional. Pero yo buscaría. Lo que Gabriel señaló me parece interesante es: ahí podría subir aquí la experiencia del trabajo de su perfil profesional en su programa, que junta esto y esto y planteó tal salida. Pero lo importante es que los documentos sean competencias, lista de competencias. La gente, a ver, que tengamos. No hay ningún otro texto, digamos, formato ese, porque ahí tu idea es copia y pega, pero yo para mi programa de estudios. Yo no sé si, yo creo que comencé a hablar institucionalmente con FEDAFAX para que apadrine esto, digamos. Claro, no me cuesta nada, le da cobertura institucional, son 100, ¿cómo no facultades son FEDAFAX? Son 100, o sea, nos da una visibilidad para que todo el mundo participe, que no tiene importancia. Esto lo vamos a hacer, vamos a ver. Sí, hable, que responsabilizar con mi amigo. Bueno, ahora yo un poco les comento lo que fue el ejercicio de síntesis para que sepamos cómo operar. Yo tomé estas, las que teníamos acá, y al lado estoy derivando versiones con afirmaciones, complementos, anotaciones. Claro, todo eso también está aquí dentro de los distintos variantes del mapa. Entonces, eso lo que permite es que hagamos una versión de borrador, incluso con una mecánica que implique que lo que está más fijo es lo establecido esté en cierta fuente, como está acá, y lo otro en otra, de manera que podamos ir elaborando. Y ya, o sea, no es más. Aquí hay unas redacciones, hay unos nuevos ítems en competencias, y hay unas nuevas versiones de las competencias. Esas serían como las dos cosas que están en juego. Ya, esa sería la fuente para poder ir alimentando. O sea, los grandes cambios serían, hemos actualizado una buena parte de la competencia. Segundo elemento, al ir online agregaríamos las competencias ya tradicionales del comunicador, que se siguen enseñando y son útiles. Y tercera característica, haríamos estas nuevas páginas, copiando y entregándolas a partir de formaciones profesionales. Cuanto más páginas tengamos, mejor. Tengo una buena lógica. Puedo empezar con una más general y después vamos creando una ramificada. Como que la competencia del publicista, claro, después podemos crear páginas de gestor de cuenta. Yo en un sitio también tengo una investigación con un texto pegado, que es la construcción de la caracterización creativa y publicitaria en Colombia al 2012. Ese es nuestro resultado este año. Partimos de un proyecto de Javeriana del 2001 y estamos haciendo la actualización con el enfoque hacia descubrir cuáles son las modificaciones en el oficio de creativo y publicitario en Colombia a partir de las nuevas tecnologías. Ahí tenemos que definir las competencias que los creativos consideran son importantes tener en el proceso publicitario. Obviamente iremos a alimentar. Después, bueno, de acá a unos meses, si ya tenemos forma, podemos hacer una foto flash y hacer una infografía. Pero vale por ese momento. La idea era, pues, para mí es muy bueno, esto que mencionabas de. Bueno, ahí la Javier de Cádiz está haciendo apps, pero se va a hacer algo. Sí, con alguna de estas colaboradoras. Puedo permitir acreditar mejor, ¿no? ¿Cuáles son las falencias de estas modelos que estamos ahorita, digamos, reestructurando también? Cuando fuiste al siguiente punto, Carlos, ahí decía diseñar todo ese valor, pero quizás el primer punto de diseñar producir valor no sería muy diferente en este o web. Sí, acá el tema de móviles, sí, yo lo que quería agregar el tema de móviles. Sí. Mira, acá está la comunicación educativa, el reconocimiento básico del software, de producción y lógica de funcionamiento, función de valores colectivos informativos digitales. A ver, ¿qué estaría? Una para periodismo, una para educación. Y acá faltaba muchísimo del nombre. Muchísimo. Pero está todo el tema de investigaciones. Acá se repite como otra que llamaba, acá faltaba redes sociales, habíamos dicho agregarlo. Faltaba un eventual de redes sociales, porque hace medio online, offline. Bueno, creo que es. Si entramos por estas puertas van a aparecer muchísimas competencias nuevas. Bien. ¿Todos tienen función de email? A lo mejor nos piden que presentemos que es un proyecto de dos páginas, tirando la historia, porque de palabra no te lo van a autorizar. A lo mejor esto nos frena un poquito llegar al wiki, pero mientras nos da tiempo para ir buscando la mejor plataforma y todo, yo supongo que. Si después dicen que no, lo sacamos igual. ¿No? ¿Con esta red primero de trabajo, después de Google Drive y más? O sea, en Google Drive con todo lo que sí, también puede ser. Pues igual directamente al wiki. Allá, no es un proceso paralelo, porque lo podemos poner en un wiki. Si después de la página de la radio, le ponemos el logotipo y le ponemos la interfaz. Si no, no así. O le ponemos el logo de la cabina de calle, como por favor. Como que la página, nada más visibilidad. Le pongo un link, el valor de ellos. Y más para visitar. Sí, no, por eso. Luego ahí administramos el dólar un poquito más y después hacemos foto flash de. Y hay una paralela que sería la de implicar expertos en algunos campos profesionales a que nos aportemos competencias para enriquecer el ejercicio. Ese es el ejercicio. Ahí está bien. Lo que hicimos nosotros en formato de entrevistas, ¿no? Que estaba en la web de la red de informes, ¿no?